Si querés saber lo que pasa en tu barrio, entra a nuestro sitio facebook.com/FM Oriente 923. Información local, política, deporte, música, cine y teatro. facebook.com/FM Oriente 923.